Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Shit, un programa en el que tendremos alguna que otra novedad muy interesante, como puede ser, por ejemplo, el nuevo trabajo de Gallon Drunk, que coincide con, pues bueno, la visita dentro de unas semanas. Luego también, pues escucharemos a Los Laires, las Liras, que también visitarán, creo que Irún, ¿sí? Y bueno, y alguna que otra novedad, como por ejemplo con la que empezamos, que es las nuevas grabaciones de los Frantic Flintstones. En principio están trabajando ya en un nuevo disco. De nuevo Chuck Harvey ha cambiado la formación, pero bueno, es algo que viene haciendo desde el 86 y con más o menos buen resultado casi siempre. Han editado de momento un EP de 4 temas, con los que vamos a empezar con el primero, este Hackbreath, los Frantic Flintstones. I got a dozen syringes, packed and loaded. Gonna make that brain explode. Hackbreath, Hackbreath, Hackbreath, Hackbreath. I'm not licking cough syrup, weed the dope. Dope the coke, you fool, you ain't got a hope. I got a dozen syringes, hot and loaded, gonna make that brain explode. Hot breath, hot breath, hot breath, hot breath. Wow, it's hot. Syrup, weed to dope, dope the coke, you fool, you ain't got a hope. I got a dozen syringes, cocked and loaded, gonna make you crazy, crazy and loaded. Hackbreath, pues así de bien suena lo nuevo de los Frantic Flintstones en un EP de 4 temas titulado Lost Highway, con una gran portada, por cierto. Y bueno, siguen afincados en Alemania, en Berlín, y de hecho, bueno, lo edita un sello llamado Klavauterman. Y pues nada, pues eso, que siguen en la misma buena salud de sus últimas grabaciones, y con, bueno, con las obsesiones que suele tener Chuck Harvey con, pues bueno, con todas sus adicciones. De hecho, bueno, en su página lo denominan lo que hacen tripabili y psicobili. Esto se titula Crystal Meth Head. Right in my eyes, I lost my mind on my direction today. If I ever find you, I will kill you. Breathing is a crack, taking cramps, crystal meth haze. Cause I'm a freebase and crack, taking cramps, crystal meth haze. crystal meth head. Crystal meth head. I was rolling, on, and I was numbing high. Shooting up painkillers and right in my eyes. I lost my mind in my direction, too. And if I ever find you, I'll kill you. Freebasing, crack taking, brown shooting, crystal meth head. Freebasing, crack taking, brown shooting, crystal meth head. Crystal meth head. Stocky China told me, you ain't quite right, I think there's something wrong with the DNA in our gel. We got a problem, fuck up your mail, problem at lung. Freebasing, crack taking, brown shooting, crystal meth head. Cause I'm a freebasing, crack taking, brown shooting, crystal meth head. Crystal meth head. Crystal meth head. Para otra ocasión dejaremos el resto de temas de este nuevo EP de los Frantic Flintstones. Y otros que sacan nuevo disco también son los Stressor, banda de rusa, de Tula concretamente, que acaban de editar en Crazy Love Records su nuevo trabajo, el quinto LP que sacan. Y pues se titula No More Panic y empieza así, Hit the Pig. Take a on the me. Take you. Kill the me. Come on to me. Make you. Tresor, banda que cuyo bueno original guitarra, Taras, conocido como Mr. Dry Bones, montó otra banda llamada Magnetics, no confundir con la banda de garaje francesa, sino pues bueno, la banda de psicobilly, y con un estilo también pues bueno, bastante parecido al de Stressor, y que recuerda pues bastante, de forma bastante evidente a bandas viejas de psicobilly como los Batmobile, ¿no? Sobre todo por la voz y también porque bueno, la verdad es que durante todo el disco van a piñón fijo, aunque no le quita eso tampoco a que sea un disco, la verdad, muy muy remarcable. Vamos a oír otro tema que se titula 200 huesos. Tresor, con un sonido, la verdad, una producción impecable. Nos quedamos por último con un instrumental, que también molan. Evil Dark Road. Y cambiando de estilo, pero siguiendo con un grupo ruso, concretamente de Moscú, vamos con los Thunder Beats y nos va a ayudar para entrar luego con los Laires. De Thunder Beats, editaron un single en Groovy Records, el sello dedicado a pues sonidos de garaje, psicodelia y 60s portugués, que bueno, pues editaron un par de temas en ese single de vinilo y nos quedaremos con su cara B, que es un Confusion que suena tal que así. Thunderbeats. Y como decía, esta semana, este próximo sábado concretamente, 26 de abril, van a estar tocando en el Café Irún los Lires, o los Laires, o las Liras. El grupo de Jeff Connolly, el Monoman, que pues bueno, lleva con el grupo desde el año 1979, después de que se separaron los DMZ, aunque bueno, muchos de los que pasaron por DMZ también acabaron en los Laires, tarde o temprano. El caso es eso, que viene a tocar de nuevo en directo. Y vamos a ir escuchándoles un poco para que veáis a qué suenan. Vamos a escucharles, por ejemplo, en un single que editaron en el 92 en Norton, el sello de Billy Miller y Miriam Lina. Y concretamente este tema, Baby, I Still Need Your Lovin', son los Lires en el año 92. When I woke up this morning, we'll be right back. Los Lyres en el año, bueno, a principios de los 90, banda que se originó en Boston, en el estado de Massachusetts, y que, como decía, pues comenzaron, bueno, Jeff Connolly antes en los DMZ, una banda que no duraría mucho, la verdad, en tan solo unos 3 años, entre el 76 y el 78, y que, al igual que con los Lyres, pues bueno, rescatarían en su momento muchos temas oscuros de los 60, de garaje, de, pues bueno, entre ellos también, por ejemplo, por entonces no eran tan populares los Sonics como lo son ahora, después de, bueno, de varias explosiones de Reviva al Garajero y demás. Y bueno, versiones también de los Wailers, otra de las bandas míticas, que de las cuales concretamente harían el Out of Our Tree, fuera de nuestro árbol, y que haría tanto con DMZ como con los Lyres, que al final con la tontería, pues bueno, se convirtió en su banda más duradera. Los oímos concretamente pues en ese intermedio casi en el que empezaban, acababa una banda y empezaba la otra, en un directo pirata grabado en Portland, en el estado de Maine, en mayo del 1980. Es el Out of Our Tree. We'll be right back. Los Lires en directo, en uno de sus, pues bueno, numerosas grabaciones piratas, que casi, bueno, no casi no, son más. Hay un número mucho mayor que LPs oficiales grabados en estudio. Banda en la cual también, bueno, estaban gente como Peter Greenberg, como digo, en unas formaciones que han variado con el tiempo durante estos, pues, 30 años, más de 30 años, en los cuales el único que se ha mantenido como miembro fijo es el propio Jeff Connolly, a la voz y a los teclados y pandereta. Luego, como os digo, pues eso, ha habido gente, por ejemplo, como Peter Greenberg, que después abandonaría la banda para montar, bueno, para formar parte de los salvajes que acompañan a Barnes Winfield, o Mike Lewis, que también es curioso porque, bueno, en su momento estuvo en los Zantis, luego en unos primerizos Avons, de los cuales, pues bueno, hablábamos antes, y de hecho los propios Miriam Linea y Billy Miller, pues en un momento dado han formado parte de, también, pues bueno, en directo sobre todo, de la banda que nos ocupa ahora mismo y que, como digo, van a estar tocando este próximo sábado en el Café Irún, junto con Mushroom Caffeine, por cierto, de teloneros. Dicho eso, vamos a escucharles en un curioso tema, a finales de los 80, en el cual colaboraban con Steve Vaitors, el Death Boy, el chico muerto, que cantaba junto con Jeff Connolly en este tema. Bueno, aquí hay un corazón, vamos. We'll be right back. Lyres, con concretamente en este disco del 88 con Steve Vaitors, que poco tiempo después, por cierto, en el 90 fallecería. Y bueno, ya que estamos también con este single que tuvo su edición, bueno, en un LP en el sello Imposible Records de Madrid, que de hecho, bueno, editaron, bueno, han editado bastante material de la banda. En la cara B, como digo, aparecía un touch, una versión de, pues bueno, de una de esas leyendas que rescatara a Jeff Connolly del olvido. Y de hecho, bueno, algo que hacía desde pues finales de los 70 y que luego, pues bueno, como bandas como los Fastones, los Cynics o los propios Mamis también, pues recogerían el testigo, pero unos cuantos años más tarde. Y como digo, aquí en, bueno, tenían como invitado al cantante Wally Tax, que era pues el cantante de una banda de los 60 llamado Los Outsiders, que pues de los cuales hizo por lo menos tres o cuatro versiones con su grupo Jeff Connelly. Nos quedamos con este Touch en directo, por cierto. Okay, hier zijn Wally Tax and the Lyres. Touch, but I just touch your little hand. I said touch, I did a little tender touch, but I just touch your little hand. She looked at me, I could see her eyes, but just as I hope, as I hope. I said, touch, baby. I need a little touch, but I just touched her little hand. She looks so understanding, I look so recommending. Held her in so tight. We didn't speak a word. Stay right by her side. How we spent life. Held her hand in mine. Made me feel so fine and alive. Yeah, touch. I didn't mean to touch. I got your little hand. Touch, baby. Didn't even touch, but I touched my ex-thing. Look at me, I could see your eyes. But just as a little hang. You look so understanding, I look so recommending. You're all night long, sharing a feeling that grew strong. We found ourselves a love, couldn't possibly go wrong. I still hold her hand in mine. It still makes me feel so fine. Los Lyres, pero con la voz del cantante de los Outsiders, Wally Tax. Y como os decía, bueno, este concierto lo van a traer entre Bloody Mary y I Wanna Management. Ya sabéis, los que mueven todo el cotarro en Irún, en estas lides. Y otra de las cosas, otro de los conciertos muy, muy guapos que van a montar es el, bueno, otro de esos festivales de un día que se llama Urbelch, agua turbia, que concretamente va a ser este próximo 10 de mayo. Festival en el que va a estar, pues bueno, Pelo Mono, por un lado, ZZZ, un trío japonés muy interesante, Bob Log III y, como cabeza de cartel, evidentemente, Gallon Drunk, que tiene nuevo disco, se llama The Soul of the Hour, y que con él, pues bueno, repiten, es una especie de continuación de su anterior trabajo, que grabaron también, pues bueno, con la misma casa y en el mismo estudio del que salieron contentos, y que como single de presentación, pues nos quedamos con este tema de momento. Ya en el próximo programa hablaremos más de la banda. Gallon Drunk. Así suena el nuevo disco de Gallon Drunk, que, como digo, pues bueno, ha salido el pasado mes de marzo y que vienen a presentarlo en el próximo mes de mayo. Pero como digo, ya hablaremos más largo y tendido del mismo. Vamos a escuchar ahora mismo también el nuevo disco de Ian Svenonius. Ya sabéis que lleva ya, pues ahora mismo no recuerdo mal, el cuarto trabajo con el nombre de Chain and the Gang y lleva por título Minimum Rock and Roll. Vamos a escuchar un par de temas del mismo. Vamos a empezar, por ejemplo, con este Everything Worth Getting Is Gone. Hey, what's the matter with you? It's all gone! Everything worth getting is gone. Oh, yeah. Everything worth getting is gone. Oh, yeah. I know we waited too long. First we waited, then we hesitated. Now, oh no. Everything worth getting is gone. Now the cup is bare. Nothing I want is anywhere. I'm hungry and I want some. But I know we waited too long. Oh, did you save me, honey? Como digo, de Chain and the Gang, que por cierto, bueno, también vendrán presentándolo. Lo único, bueno, ahora mismo la fecha no la tengo, pero creo que va a ser más adelante, en junio. Y bueno, me imagino que evidentemente no van a venir a Bilbao, sino que volverán a Donostia, a una nueva sala que han abierto, pues si no recuerdo también mal, en el barrio de Guía. Nuevo disco, Minimum Rock and Roll, que bueno, pues breve, la verdad, dura apenas media hora y temas también muy cortos que entran muy fácilmente, la verdad. Crime Don't Pay se llama esto. Crime don't Y con ellos, con Chain and the Gang, despedimos el programa de hoy. Esto ha sido Shit en la Irola Irratia, en el 107.5. Y bueno, se me ha quedado un poco en el tintero que quería haber puesto a Roy and the Devil's Motorcycle, que pues fueron una de las numerosas bandas que estuvieron tocando la semana pasada por estos lares. Entre otras, pues eso, estuvieron Jansi Porni Casino también, Mambo Jambo, y en concreto Roy and the Devil's Motorcycle, pues bueno, hicieron un concierto pues extraño, pero con mucho interés, yo creo. Y bueno, pues eso será dentro de 7 días, que hablaremos más de ello y de otras cosas. Hasta dentro de entonces. Venga, agur.